Sin apuro, es menos seguro que nos puedan chancletear. Somos chiquititos, pero muy, muy... 35 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos en comunicación con Gabriel Malaspina, integrante de la Comisión del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social del Cerro. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Bien, ¿cómo marcha la comisión allí en el Cerro? Bueno, la Comisión del Cerro viene funcionando ya hace bastante, un año y pico casi, desde que arrancó todo esto. Y hoy, por ejemplo, como es la última semana antes de la concentración en el Palacio Legislativo, nos pusimos como 4 días de propaganda en el barrio, en la terminal. Por ejemplo, hoy van a haber compañeros repartiendo volantes en la terminal con un audio ahí. Mañana la feria, el lunes vamos a pintar algún muro en la zona. Y el martes también vamos a ir a la terminal del Cerro ahí a difundir esta lucha. Por más que ya venimos haciéndolo hace mucho, es necesario esta semana concretar todas esas actividades para que la gente tome conciencia y se arrime. Gabriel, ¿qué has encontrado en ese cara a cara con la gente, en el trabajo de acercarse a la gente del barrio, por ejemplo, para explicarle esta reforma que impone el gobierno? ¿Cómo ha recibido la gente? ¿Está informada? ¿No está? ¿Cómo la viste? La gente está muy desinformada. Somos muy receptores con el tema de las volanteadas, nos reciben los volantes, pero como que vemos como parte de la indiferencia, como que no, la gente no está preparada como para luchar. Es como que no... Sé, algunas personas, por suerte, el movimiento está creciendo, se nota ya en las actividades, en la calle, ya se nota que cada vez somos más, pero necesitamos muchas más personas. Intentamos llegar a los compañeros de trabajo de alguna manera, algunos te escuchan, otros no les interesa, es real, es lo que está pasando hoy con lo que vendrían a ser las luchas sociales del pueblo. Y bueno, pero uno siempre está convencido de que hay que salir, hay que informar, hay que salir a la calle, seguir empujando, hasta que en algún momento la gente va a entender o comprender de que la única manera es en la calle, luchando y bien organizado, informando como realmente es. Y bueno, convencido en ese camino, venimos hace mucho tiempo y así seguiremos. Y en ese caso, como decías recién, justamente de la gente que, por ejemplo, que quiere dar una mano a la Comisión del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social del Cerro, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo los puede contactar ustedes? Bueno, yo soy trabajador del sector metalúrgico del Estado, trabajamos en el dique del Estado y nos reunimos en la comisión que queda en México, en el sindicato de los diques, que queda en México, esquina Bogotá, los viernes. Puedo pasar mi número al aire, no tengo problema, para que quieran anotar: 094-17-50-38. Llamen, manden un WhatsApp. Nada, es seguir creciendo, es seguir sumando en esta lucha. Y bueno, yo como trabajador siento la necesidad de hacer esta lucha porque participé en el último congreso del PCNT, levanté por la mano para que se diera una lucha contra la seguridad social. Y desde la orgánica del PCNT, como que no estamos encontrando esa respuesta, y bueno, nada, el sindicato trabajador está abierto para todo eso, y en esa lucha vamos. Con el movimiento, con la TCS, que también está ahí en este Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, estamos impulsando el proyecto que hicieron ellos, y bueno, en ese camino estamos. Gabriel, y se viene justamente una movilización sumamente importante para el 12 de octubre, ¿no? El 12 de octubre, por suerte, esta va a ser la tercera concentración que vamos a hacer. Hicimos dos el año pasado, una en el edificio de presidencia, acá en Plaza Independencia, la otra en el BPS. Tuvieron lindas las dos, bastante receptivo también de la gente, pero necesitamos ser muchos más. Y bueno, creo que ya se nota que el movimiento está creciendo y creemos que vamos a ser muchos. Estamos trabajando para que la gente se arrime y bueno. Creemos que sí, que va a ser importante, que aparte es la oportunidad de demostrarle a los gobernantes que hay gente que no quiere estas cosas, que nos impongan 5 años más de trabajo. Yo soy uno al que me va a afectar, pienso en mí, pienso en las futuras generaciones, en mis hijos, o sea, cada vez vamos a cobrar menos, cada vez estamos más sumergidos, y no es así. Habría que por lo menos mostrar un poco de rebeldía, y con esa rebeldía salir a demostrarlo cuando ellos ven mucha gente en la calle, ahí cuando empiezan a pensar un poco y a volverse un poco nervioso. Esa es la realidad. Bueno, eso es justamente lo que decís, ¿no? La gente en la calle, el trabajo que están llevando adelante ustedes, como hoy decías, mucha gente que está desinformada, pero que se encuentra con un volante, con una pintada, con un boca a boca que ustedes le explican la situación, y es la manera de llegar a la gente que termina justamente también llegándole a los propios políticos, ¿no? Sí, claro. Nosotros creemos que somos la base del pueblo, o sea, tiene que ser desde ahí, concientizar a todos los que son como nosotros, de la misma clase, y los que, y bueno, todo que se quiera arrimar a esta lucha va a ser bienvenido siempre. Entendemos que tenemos que dar esa lucha. Esto es una pelea de clase, en realidad. O sea, los pobres contra las empresas, los multinacionales, y siempre estamos cada vez más sumergidos nosotros. Entonces, bueno, también sabemos que con rebeldía y mostrando disconformidad en todo, que ellos nos vean, ¿no? En los muros, hablando con la gente, repartiendo volantes, haciendo concentraciones, que nos vean. Y bueno, es una forma de también hacer política y de una forma de que ellos también entiendan un mensaje de que hay gente que está en contra de todo esto. Gabriel, repetinos la actividad que van a hacer ahí en el cerro en estas próximas horas, ¿cómo es? Bueno, hoy, a partir de las 16:30, en la terminal del cerro, ahí queda, estábamos de Ramírez y Egipto, por ahí. Después está mañana una actividad a partir de las 10 de la mañana en la feria de que queda en la calle Perú y Cuba, nos encontramos ahí, también vamos a repartir volantes y hablar con la gente. Después tenemos el lunes a las 15 horas una pintada de muro, va a ser ahí una zona también, calculamos que en el Pantanoso, y después el martes también a las 16:30, la última jornada previa a la concentración, ahí en la terminal del cerro, a las 16:30. Para el que se quiera arrimar, 094-17-50-38, y nos juntamos los viernes, un viernes cada 15 días, en México, en Bogotá, esquina de México, en el Sindicato de los Diques del Estado. Gabriel, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario, y obviamente todo apuntando a lo que va a ser el 12 de octubre a las 18 horas, allí en el anexo, en lo que es el Palacio Legislativo, ¿eh? Bueno, le damos las gracias a ustedes, como siempre, por dar este espacio a la gente del movimiento. Y bueno, sí, tenemos la esperanza de que vamos a hacer muchas en la calle próximo. Estamos trabajando para eso. Un abrazo. Dale, gracias.